Hay un uso real y hay un poder real en estas tecnologías. De la combinación del hacking con el activismo nace lo que se conoce como hacktivismo. Conseguir dejar fuera de servicio un servidor de Internet. En los próximos años, muchas de las batallas sociales tendrán lugar en Internet. Cada día asusta más a los gobiernos, o sea, ya se les está empezando en muchos casos a catalogar de ciberterroristas. Eres un activista en las redes sociales aquí en Portugal. Justo que vemos que no termina de cargar la página, significa... Hoy en Mundo Hacker, Anonymous tiene su sitio. No, Antonio, no soy ningún delincuente. Ni mato personas, ni vendo drogas, ni se echa gente de casa, que realmente esos son los auténticos delitos, no lo que nosotros hacemos. Pues 3, 2, 1... ¡Fuego! De la combinación del hacking con el activismo nace lo que se conoce como hacktivismo. Hoy en día todos hemos escuchado a los nuevos activistas que utilizan Internet para denunciar injusticias, reivindicar nuestros derechos. Hoy en día Internet se ha vuelto un método de protesta tan potente que incomoda a gobiernos y corporaciones. ¿Quién no ha visto ya en televisión, en prensa, en Internet, la ya mundialmente famosa máscara de V de Vendetta, el estandarte que identifica a Anonymous, el grupo de hacktivistas que utiliza Internet para reivindicar cambios en la sociedad? Y muchas veces estas reivindicaciones se convierten en actos de fuerza, en ataques informáticos, que no vienen a ser otra cosa que el traslado de las protestas sociales, las manifestaciones de la calle, hoy en día en Internet. Hoy en Mundo Hacker habla de hacktivismo y activismo en la red. La protesta social y el activismo han estado siempre presentes en la sociedad. Ahora, Internet y las herramientas digitales permiten que las personas puedan manifestarse más allá de las calles y llegar a millones de personas, con actos que pueden llegar mucho más lejos y hacer más daño a los gobiernos, instituciones o grandes compañías. El término hacktivismo se refiere precisamente a la creación y el uso de las nuevas tecnologías para conseguir un objetivo, ya sea político, social, por personas con amplios conocimientos informáticos. Este símbolo se ha convertido en uno de los emblemas más conocidos de la actualidad del hacktivismo. ¿Cuántas personas están involucradas? Es imposible saberlo. Entre ellos no hay líderes, todos luchan por una causa común. Caída de servidores, ataques informáticos de distinta índole, difusión de datos privados, son solo algunos de los actos que se realizan a la hora de reivindicar una causa. ¿Qué sabemos en realidad sobre todo esto? ¿Diferenciamos entre hacktivista y activista? ¿Sabemos por qué y cómo luchan? Mundo Hacker sale a la calle para averiguarlo. Estamos hablando sobre hacktivismo. ¿Sabrías decirme qué es esto del hacktivismo? Supongo que está relacionado con Internet. Es el activismo en redes, en Internet. ¿Hackear en plan activismo? Pues supongo que por la transparencia, por la igualdad, supongo que va en ese camino, ¿no? ¿Sabrías decir qué es un ataque de denegación de servicio? El nombre es guapo, pero... Denegación de servicio. Ni idea. Hackean la red para que no dé el servicio que se supone que oferta, supongo. Si os hablo de anónimo. Ya has metido una máscara o algo así. Ya me suena. Cualquier persona que quiera protestar anónimamente. Bueno, pues Anonymous yo creo que tuvo cierta repercusión en tema social con el tema de las caretas y demás, ¿no? Durante las protestas sociales del año pasado, el 15M. Creo que fue con lo de Wikileaks, asaltaron a varias páginas que le negaron el apoyo económico a Wikileaks y las colgaron por de tanta visita. Anonymous no es nadie y es todo el mundo. Vemos que hay cierta confusión en este tema, por eso vamos a meternos de lleno en el mundo del hacktivismo y del activismo en la red. ¿Qué diferencias hay entre ambos? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los ideales por los que luchan? Y sobre todo, ¿cómo utilizan Internet para alcanzar sus objetivos? Y eso lo vamos a ver con nuestros compañeros, expertos en redes, que conocen el tema muy a fondo. Ellos son profesionales de la seguridad informática y el hacking, reconocidos nacional e internacionalmente. Ellos son hackers. Estamos en este programa para hablar de la libertad de expresión, la libertad de expresión en la red. Tengo a mis compañeros Santiago aquí, que han querido estar para hablar sobre los activistas en la red, y a Iago. Hola de nuevo. ¿Qué es para ti un hacktivista y qué es un activista en la red internet? No es más que alguien que reivindica algo en la red utilizando medios legítimos, como pueden ser blogs, Twitter, Facebook. Un hacktivista es un paso más allá. Un hacktivista es alguien que utiliza su conocimiento de hacking, o sea, de ruptura, de penetración en sistemas, para lograr reivindicar una causa determinada. Mediante la ruptura de una página gubernamental, por ejemplo. Sí, o de una página financiera, etcétera, ¿no? Santiago, tú también estás muy metido en este tema. Cuéntanos, porque mucha gente se preguntará, ¿qué es exactamente lo que reivindican? ¿Cuáles son los objetivos de los hacktivistas? Siempre se protesta en contra de una situación que se considera injusta, en contra de una situación que socialmente está oprimiendo a determinadas clases y que está en contra de la libertad de expresión o que está reprimiendo en general. Eso genera un movimiento que es realmente lo que contra lo que se lucha en todo tipo de activismo y de hacktivismo también. ¿Por qué incomodan tanto a gobiernos y corporaciones las acciones de estos individuos? Este tipo de activistas tienen la posibilidad de llevar a cabo acciones que pueden tumbar instituciones y generar gran ruido social mediante una acción combinada a través del público o de los activistas que están llevando a cabo su acción desde cualquier parte del mundo. Desde internet podemos juntar 5.000, 10.000 personas y todos contra servicios telemáticos de aseguradoras, instituciones financieras, gobiernos, ayuntamientos, de tal manera que la acción va a ser efectiva y va a darles un golpe en servicios que proveen a la ciudadanía o a sus clientes. Y por otro lado, es cierto que muchos de estos actos se han catalogado como actos ilegales, como ataques informáticos, ¿no? ¿Tan real es el poder que tienen estos grupos mediante el uso de estas tecnologías? Hay un uso real y hay un poder real en estas tecnologías que cada día asusta más a los gobiernos. O sea, ya se les está empezando en muchos casos a catalogar de ciberterroristas. Lo que consigue es llevar todo el poder de la ley, todo el peso de la ley contra estas personas que están reivindicando una causa justa determinada, ¿no? ¿Tienen capacidad de fuego contra un ente financieros, sí, eléctricas, sí, gobiernos? Ya lo han demostrado. Hay casos muy conocidos como el caso de Amazon, el caso de PayPal, el caso de Mastercard, donde llegaron a tumbar completamente durante mucho tiempo las redes gracias a ataques de gran envergadura contra ellas. Y hay otros casos como la operación Bankers, protagonizada por gente de Anonymous. Hay montones de operaciones donde los activistas han entrado en acción y han tumbado los servicios telemáticos de importantes corporaciones. En primer lugar, nos hemos trasladado a Lisboa, donde tendremos a nuestro activista. Internet da force. Los gobiernos son capaces de hacerse con información de esos ciudadanos. Dejar fuera de servicio un servidor de internet. ¿Cómo se hace paso a paso un defacement? Es un ataque muy potente con las consecuencias que esto puede llegar a tener. Siempre pueden ser objeto de crimen. Asustar a los administradores, es decir, tu página es completamente vulnerable. 3, 2, 1. ¡Fuego! Ya hemos visto antes en el plató con nuestros compañeros la diferencia entre activistas y hacktivistas, pero en este caso ahora lo vamos a ver en real. Conoceremos a un activista que lleva sus protestas a la red internet, mediante las redes sociales, y por otro lado a un hacktivista que milita en el grupo Anonymous. En primer lugar, nos hemos trasladado a Lisboa, donde tendremos a nuestro activista que utiliza las redes sociales para manifestar su desencanto, sus protestas. El activismo no es otra cosa que llevar las manifestaciones de la vida real en las calles, hoy en día, en internet. En este caso, nuestro enlace, João, es una persona que trabaja en Portugal. Por seguridad, él no quiere revelar su identidad y nosotros hemos tomado algunas medidas para encubrirle y protegerle. Existe un malestar social que tiene muchas similitudes con España. La gente sale a las calles a manifestarse, a protestar, pero hoy en día las reivindicaciones principalmente están en la red internet. Hola, João. Votar, pues bien. Estamos aquí con João. ¿Cuáles son los problemas que enfrentáis ahora mismo en Portugal? Tenemos problemas que son similares a los problemas que vocês têm en España. Tenemos problemas con la salud pública, está a tentar privatizar, está a ser cada vez pior. temos umas listas de espera enormes, temos problemas com o emprego também. Nas redes sociais, há aquele tu vê denunciado. O que te ha levado a ti a ser um activista? De antes as denúncias eram feitas com folhas, tu podias imprimir 1000 ou 2000. Agora não, agora com a internet tu consegues chegar a milhões de pessoas. Quando fazes mobilizações via as redes sociais, que tipo de pessoas são? Quem sois? Este tipo de pessoas és tu, sou eu, és tu, é cada de nós. Se tem um mínimo de consciência social, precisa ser um ativista, senão ficas aqui, os governos ficam a aproveitar de cada e não faz nada. Assim, pelo menos, tens uma voz. A internet dá voz. Isso que consegue. Los medios de comunicación os tildan de grupos de extrema izquierda, antisociales, radicales, incluso hay grupos de policía y empresas privadas que se dedican a monitorizaros y seguiros. ¿Qué opinas de esto? Son personas a querer mudar como están las cosas, son tratados de radicales, realmente no somos radicales, somos personas normales, cidadãos, con una conciencia social. Se criar melhor do que o governo gostaria que nós tivéssemos. Quais são vuestras conexões, por exemplo, com grupos de hacktivistas, como pode ser o grupo de Anonymous Portugal? Realmente não tenho uma ligação com um grupo específico, a ligação é com ideias. Há ideias de Anonymous Portugal que as pessoas gostam e compartilham nas redes sociais. E há ideias de outros grupos que têm menos publicidade, que as pessoas também gostam e compartilham. E nestas demandas sociais, quando passam já à la calle, ¿é necessária a violência em las calles? Isso, imagino que a pergunta é se é necessária a violência por parte do povo, por parte dos cidadãos. Porque a violência por parte do governo, a tirar as nossas casas e a tirar os nossos empregos, já existe. Portanto, estamos a falar de se respondemos violência com violência. A minha pergunta nesse caso seria se já tiveste alguma luta na que só um dos dois é que está a bater. E se aquilo sai certo ou não sai certo. ¿Cuál es tu opinión en casos como el caso Wikileaks o el mismo Snowden? Si los gobiernos soubessem que aquilo ia acontecer, que toda a gente ia saber, realmente fariam. Não fariam. Y no sé si hay algo que quieras decir que entre las preguntas yo no te he formulado. Alguna cosa que yo gostaria de dizer. Agora já não há desculpa para não fazer nada. Agora a tua voz ouve-se. Y cambiando un poco de tema, pero yendo a otro que tiene mucho que ver con todo esto, ¿dónde encajaría en este panorama el caso Wikileaks y el caso del ya famoso Edward Snowden y la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos? Porque en este tema además nos involucra más directamente, nos afecta ya nuestra propia privacidad. Estos casos que comentas son casos muy conocidos porque sí que filtran una información muy importante, que es información de cómo manejan nuestros gobiernos, cómo manejan los gobiernos en general la información de los ciudadanos, acerca de los ciudadanos. Y en el caso de Wikileaks, por ejemplo, y en el caso sobre todo de Snowden, lo que se está referenciando es la forma en la que los departamentos de inteligencia de los gobiernos son capaces, sin ningún tipo de autorización previa, de hacerse con información de esos ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, muy conocido del juego Angry Birds para diferentes plataformas. Que recopilaban datos de los usuarios. Que recopilaban datos de los ciudadanos. Entonces, este tipo de casos nos tienen que hacer pensar realmente que esas filtraciones que está habiendo nos tienen que poner un poco alertas de qué está pasando con la información a nivel mundial. Una manera de coger datos ingente de nosotros para podernos monitorizar, seguir, perfilarnos. Sería súper interesante ver qué herramientas utilizan los activistas, cómo las utilizan, y eso lo voy a ver contigo, ¿no? Sí, conmigo vais a ver una de las técnicas más, para mí, más divertidas del hacktivismo, que es lo que se conoce como defacing, que es básicamente cambiar la presentación de una página gubernamental, de una empresa, por una página de un grupo hacker, por ejemplo, que reivindica algo, diciendo, por ejemplo, ha sido hackeado por el grupo tal en la página principal, imagínate, de la NSA. Y Santiago, contigo vamos a ver una práctica también muy real, algo que se conoce como Tango Down. Correcto. ¿En qué consiste esto? Lo que vamos a hacer es un poquito más agresivo que lo que va a hacer Yago. Realmente lo que vamos a hacer es tumbar una página web, evitar el funcionamiento correcto y normal de un servicio web de una compañía. Me parece muy interesante. Si te parece, vamos a verlo ya. Pues vamos a salir a la calle a realizarlo. Yago, me has citado aquí, como de costumbre, para ver la práctica que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer es explicar de una forma visual, de una forma que todo el mundo pueda entender, en qué consiste un defacement. Este edificio que tengo detrás, lo que he hecho es hacer una fotografía digital y cambiarle completamente el aspecto de esa portada, de ese edificio. De tal manera que cualquier persona que después accediese a esta foto digital en internet o algo, vería el edificio cambiado. Como puedes ver, en esta fotografía que ya tengo en la pantalla con un programa de edición digital, ves que hay una bandera en lo alto del edificio, ¿vale? Vale, pues a través de capas lo que vamos a hacer es añadirle la bandera de Mundo Hacker. Eso me gusta. Aquí la tienes. Ahora añadir un mensaje reivindicativo, ¿vale? Hacker by Mundo Hacker. Mira, aquí lo tienes. Igualmente, el reloj blanco que tienes aquí arriba lo vamos a cambiar por un emoticono. Y aquí tienes el resultado. Ahora entiendo perfectamente lo que me querías decir. Ahora, esta foto digital, cualquier persona que la viese de entrada, la vería con las modificaciones que tú has hecho. Y eso es un defacement. Lo que pasa es que la finalidad de un defacement no es esta. Esto es lo que harían los grupos hacktivistas cuando entran en páginas web en internet. Cogen esa página principal que cualquier persona ve cuando nos conectamos. Sí. Lo que pasa es que ahí ellos van a incluir o mensajes de protesta, reivindicativos, algunos logos, y es lo que todo el mundo va a estar viendo. Efectivamente, pero mira, vamos a dejarnos de jugar y vámonos para poder hacerlo en real, en internet. Nos vemos. Yago, ya estás aquí. Ya tenemos todo preparado para la práctica que viene ahora. Que precisamente lo que vamos a ver es uno de estos ataques más comunes, que es el defacement de páginas web. ¿Esto es tan sencillo de hacer? Un ataque masivo realmente es relativamente sencillo, porque lo que se hace es escanear a través de internet todas las páginas web que se pueda, miles y miles de páginas web, en busca de un agujero de seguridad, de una vulnerabilidad. Una fisura de seguridad que permita realizar el ataque. Y que van buscando concretamente esa fisura en todos los sitios que puedan encontrarla. De tal manera que en ese momento realizan el ataque correspondiente, sustituyen esta página principal y ya tenemos el defacement. Sí, Antonio, te voy a enseñar cómo se hace paso a paso un defacement. Vamos a utilizar una de las herramientas que más se utilizan. De hecho, es que hay muchas de estas herramientas en internet para poder generarte la página que vas a sustituir. La página de faceada, ¿no? Sí, para que no tengamos que ser programadores, simplemente usando una herramienta que ya está programada nos va a generar ese fichero que vamos a sustituir en la página destino. El sitio que queremos hackear. Correcto. Abrimos esta aplicación, le ponemos un título. Ha sido hackeado por Mundo Hacker. By, por ejemplo, Mundo Hacker. Es que yo siempre me da por escribir en inglés. Luego ya le ponemos una serie de líneas, por ejemplo, by Yadox, Mundo Hacker, lo que queramos poner, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en verdad es conformar la página web que se ve. Nos va dando opciones, campo a campo, como en este caso. Vamos rellenando y ahora podemos incluso poner el logo de Mundo Hacker. Y ya está. Con ese tipo de aplicaciones podríamos hacer lo que quisiéramos. Ahora ya solo falta buscar una víctima donde ponerlo. Bien, Santiago, pues ya lo tienes todo preparado, tienes tu portátil, tu equipo, tu conexión a internet wifi. La práctica que vas a realizar es una denegación de servicio. ¿En qué consiste esto? Bien, como su propio nombre indica, lo que consiste es en conseguir dejar fuera de servicio un servidor de internet. ¿Cómo funciona este ataque? Este ataque lo que consiste es en lanzar una gran cantidad de peticiones a un servidor, de tal forma que consigamos saturarlo y dejarlo fuera de servicio. Y un ataque de denegación de servicio es precisamente de los más usados por grupos hacktivistas como Anonymous, ¿no? Sí, efectivamente, porque son ataques muy vistosos. Pero esto, Santiago, es un delito. Es necesario recordar que este tipo de ataques son ilegales y que están penados por la ley. No debemos de lanzar este tipo de ataques de una forma incontrolada, porque obviamente eso tendría su repercusión. ¿Quieres decir que si tú esto lo lanzas contra una web cualquiera? Puedo terminar en la cárcel y la verdad es que no me apetece mucho. Precisamente por eso Santiago me comentó la problemática, me pidió ayuda y he buscado una solución. Tengo autorización para tirar abajo una página web, concretamente es la web de GlobeTV, es un portal de noticias tecnológicas y también es la productora que hace este programa. Bien, ¿qué es lo primero que vas a hacer? El primer paso. Lo que he hecho ha sido montar un pequeño portal web, que es el que vamos a utilizar para lanzar el ataque, y lo que vamos a utilizar también es a las ADSLs y los equipos de unos cuantos amigos del mundo hacker y algunos alumnos de Antonio, que son los que me van a ayudar. Pero, ¿qué es lo que van a hacer ellos concretamente? Pues ellos se van a conectar a la página web y lo que van a hacer es únicamente lanzar el ataque contra el host que nosotros le marquemos. ¿Quieres decir, para que el ataque sea más potente, no? Lo que buscamos es un efecto de multiplicación. Vamos a conseguir, a través de unos cuantos amigos, pues conseguir 30, 40, 50 usuarios concurrentes que estén haciendo peticiones al mismo servidor de forma continua. Por cierto, voy a enseñarla para que se vea que funciona perfectamente la página. Me voy a meter, es esta de aquí, para que se vea que se puede navegar sin problemas. Efectivamente. Tú seleccionas ahora mismo cualquiera de las opciones. Sí. Y la web está. Esta web la conozco perfectamente, funciona. Vale. Entonces, esta es la web que me comentabas. Estos son los datos que vas a ir metiendo para preparar el ataque, digamos. Sí, efectivamente. Así. Ves que es muy sencillita. Aquí lo que tenemos es el host o el servidor al que vamos a atacar. Aquí ves que tenemos también una parte que son las peticiones que vamos a ir haciendo o que cada usuario va a hacer cuando se lance el ataque. Entonces, Santiago, esto que pone aquí, 5.000 peticiones, son las peticiones que va a hacer cada una de las personas, sí, colaboradoras. Correcto. Lo que vamos a conseguir es que cada uno de los colaboradores realice 5.000 peticiones a ese servidor web para intentar tirarlo. Pero claro, 5.000 por cada uno de los colaboradores, que no sé cuántos tendrás. Pues calculo que seremos unos 30, 40. Claro, eso multiplicado es insostenible para una web, todo ese tipo de... esa cantidad de conexiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues lo único que nos queda es, una vez que tengamos conectados a todos nuestros amigos, ¿sí?, vamos a darle al botón de Fire. A esto, Fire, fuego, muy sutil. Sí. Sutil es el resultado, y si no, ahora lo verás. ¿Te veo muy seguro de ello? Por supuesto, ¿dudar de mí? No, para nada, pero venga, vamos allá. Hagamos una cosa, como yo no quiero ir a la cárcel, sé tú la que dé al botón de Fire. Pues mira, yo no puedo rechazar una proposición como esa, así que a este de aquí, ¿no? Sí. Pues 3, 2, 1... ¡Fuego! Con herramientas realmente sencillas que cualquier persona puede obtener en internet, podríamos arruinar el prestigio de muchos sitios de páginas web. Esto que vemos que no termina de cargar la página, significa... Ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con un auténtico hacktivista, un miembro activo del colectivo Anonymous. El defacing de páginas web es una de las herramientas más visuales, más utilizadas por los hacktivistas. No soy ningún delincuente, ni mato personas, ni desahucio gente, ni vendo droga. ¿Tienes miedo a las consecuencias? El miedo no es una opción. Lo que vamos a ver es uno de estos ataques más comunes, que es el defacement de páginas web, sí, que consiste en modificar o sustituir la página web de una empresa o una institución por un mensaje reivindicativo. En este caso ya tenemos la página que queremos sustituir. Ahora vamos a buscar el sitio donde introducirla. Tú has conseguido un listado de sitios, de servidores de páginas web que son vulnerables a una vulnerabilidad en concreto. Una vez que hemos obtenido esa lista de servidores vulnerables que queremos introducir nuestra página recién creada, podemos utilizar una herramienta como esta, que es un clásico, Web Dev Shell Maker, y ahora solo es cuestión de cargar primero la lista, aquí la tienes, ¿vale? La cargamos y me dice, vale, has encontrado 164. Ahí. Teníamos 164 sitios posibles vulnerables que ya están cargados en esta herramienta, que es magnífica porque es clic, clic, clic. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Inyéctale la página nuestra. Efectivamente, ahora cargamos el index. La página modificada con nuestro manifiesto, nuestra reivindicación. Exacto, aquí está. Mundo Hacker HTML. La abrimos. El proceso sería tan sencillo. Si ahora Yago dice intentarlo atacar, va a ir uno por uno intentando subir. Y rápidamente, o sea, podemos ver el resultado enseguida. Pero espera, ¿qué vas a intentar? ¿Hasta 165 intentar subir el manifiesto? Sería demasiado obvio, porque lleva el logo de Mundo Hacker, hackeado por no Mundo me dejas, Hacker. Entonces. Tenemos unos amigos que ellos han preparado la página web con la vulnerabilidad en concreto para que veamos cómo se sube y podamos tener la experiencia de internet de ver qué ha cambiado. Simplemente lo que tenemos que hacer es añadir esa página nuestra en la lista de objetivos. Añadimos esa página que queremos modificar y en vez de cargar esa lista de objetivos vulnerables WebDAV, lo que vamos a hacer es cargar solamente esta. También por otra parte sería bueno darles un sustito a estos otros servidores, más que nada para que mejoren la seguridad de su servidor web. Sí, esa es otra de las finalidades del defacement, ¿no? El asustar a los administradores, es decir, tu página es completamente vulnerable. Pero sigamos con lo de nuestros amigos. A ver, ya lo tienes ahí puesto. Vale, ya está en esta lista. Le damos a Serang, al botón Serang. Que será como atacar. Y ahora mismo vamos viendo. Está trabajando, está trabajando. Success. Creado, created. Y vamos a ver si ha funcionado. Pues ya hemos lanzado el ataque. Santiago, has avisado a tus colaboradores para que te echen una mano ya y lancen el ataque ellos también por su lado, ¿no? Efectivamente. Ya está lanzado el ataque y ahora lo que se tiene que notar es que la web poco a poco se va ralentizando, cada vez va a ir más lenta y va a ir degradando el servicio. Por decirlo así, lo que usamos son sus IPs para hacer el ataque más potente, ¿no? ¿Y cuánto puede tardar este ataque en funcionar? Pues este ataque suele tardar depende del servidor, entre unos minutos o podríamos tardar a lo mejor media hora, una hora. ¿Qué calculas? No, yo creo que en unos minutillos estará funcionando ya. Pues mientras que esperamos esos minutos a que surja efecto el ataque, hay en realidad varias formas de lanzar este tipo de ataques de denegación de servicio, ¿verdad? Básicamente hay dos modalidades distintas. Hay ataques volumétricos y hay ataques de ralentización. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues, por decirlo de alguna manera, es como si tenemos un bar, por hacer un símil, ¿sí? Y hay un camarero donde si entra un cliente y le hace una petición, el camarero la atiende sin ningún problema. Si entran dos o tres más, el camarero puede seguir atendiéndolo sin ningún problema, pero si de repente entran 150 o 200 clientes y todos piden a la vez, el camarero no va a poder dar servicio. No puede dar servicio, eso sería volumétrico. Eso sería un ataque volumétrico. ¿Y el de ralentización? En el caso de los ataques de ralentización, lo que se está haciendo es, con un menor número de clientes dentro del bar, lo que hacemos es solicitar mucho la atención del camarero, de forma que no pueda cumplir las comandas de ninguno de los clientes. Por ejemplo, tardan mucho en pedir o... Por ejemplo. O estás llamándole continuamente, de forma que no podamos, no le dejemos trabajar. Y en este caso, Santiago, el ataque que has hecho sería volumétrico. Es un ataque muy potente con las consecuencias que esto puede llegar a tener. Imagínate que esto fuera un comercio online, pues estaríamos saturando y haciendo que no pudiera vender. Si es una administración pública, no podría dar servicio a los ciudadanos. Con el daño consiguiente que tiene siempre hacia la empresa, además del económico, uh-huh, a nivel de imagen o a nivel de prestigio. Los grupos hacktivistas lo suelen hacer por protestas, ¿no?, reivindicando, pero claro, ¿quieres decir que también se puede hacer para dañar la imagen o...? Este tipo de ataques siempre pueden ser objeto de crimen. Le damos a Serang, al botón Serang. Que será como atacar. Ajá. Ahí está. Entonces ya tenemos la página cargada. Vamos a comprobar si es cierto y ha funcionado. Vale, nos vamos al navegador. Introducimos en el navegador la página web que nos han prestado. Voy a darle al botón de refrescar para que se cargue la página de nuestro amigo. Y esperemos un poquitito. Cargando. Ahí lo tienes, lo hemos conseguido. Cuando entra cualquier persona, lo que va a ver es nuestro defacement. Nuestra página modificada. Hemos visto cómo con herramientas realmente sencillas que cualquier persona puede obtener en internet, podríamos arruinar el prestigio de muchos sitios de páginas web. Sí, esto que hemos visto hoy, lo que es el defacing o el defacing de páginas web, es una de las herramientas más visuales, más utilizadas por los hacktivistas. Porque precisamente da mucha vistosidad, llega a mucha gente. Yago, están llamándome en este momento al teléfono. O sea, estos son los compañeros que seguramente han visto que ha cambiado el index. Y solo te pido que seas bueno, porque él puede hacerlo, es volver a que la página tenga la misma página principal que al principio. Sí, hombre, evidentemente antes de hacer este ataque saqué una copia del index y simplemente con la misma herramienta que he utilizado lo voy a restaurar. Cargo el index original, le doy a restaurar y verás que en unos segundos ya está restaurado. Vale. Ya lo que va a hacer, tenía una copia, igual que subió el que estaba cambiado y modificado, ahora vas a subirle el que estaba bien desde el inicio, ¿no? Claro. Pues dale. Y gracias por no meterme más en problemas. Déjalo haciéndolo. Recoge todo, de tal manera que nos vayamos y aquí no ha pasado nada. Nada, nada. No te preocupes. Bien, Santiago, pues volviendo a la práctica, ¿cuántas peticiones llevas ya? ¿Cuántos? Pues mira, si vemos aquí en la página, como sí. Ves, las peticiones están subiendo continuamente. ¿Estas son las peticiones? Efectivamente. Entonces, ahora tenemos que notar ya una ralentización en esto. Teniendo en cuenta este número, ya tendría que estar la página a ya. Punto de saturarse, ¿no? Sí, debería de notarse ya. Pues vamos a comprobarlo, si te parece, a ver si está haciendo efecto tu ataque. Antes veíamos que la página funcionaba perfectamente y ahora está tardando, está pensando, y esto ya te digo para empezar que no es normal. ¿Habrás tenido éxito? ¿Tú qué crees? ¿Y Santiago ahora mismo qué es lo que está pasando? Pues como el servidor está recibiendo miles de peticiones, como puedes ver, el relojito no hace nada más que pensar, no termina de cargar la página. Esto que vemos que no termina de cargar la página significa que no se puede acceder al servidor y que lo has conseguido, que has tirado la página. La página está caída. Lo certificamos, la página está caída. Es lo que hablábamos antes, que también se denomina Tango Down. Efectivamente, este término viene de terminología militar, quiere decir objetivo derribado, y bueno, pues también se utiliza en las operaciones de este estilo. Entonces, muchas veces cuando vemos en las noticias páginas que se han caído y demás, ¿han sufrido un ataque de este tipo? Es posible que algunas páginas hayan sido atacadas y no quieran reconocerlo. Esto hemos dicho que es uno de los ataques más usados por los hacktivistas precisamente porque es muy potente. ¿Se podría parar de alguna manera? Sí, existen medios de mitigación que pasan por derivar nuestro tráfico a determinados servicios profesionales para que lo filtren, pero es muy difícil. Los ataques de negación de servicios son muy difíciles de parar. Vale, bueno, pues Santiago, ya has demostrado que lo puedes hacer, ya la has liado y ahora lo puedes detener, por favor. ¿No lo vamos a dejar un poquito más? No lo sientes a la suerte, deténlo ya, por favor. Bueno, fuiste tú quien lo lanzó, pero bueno, ya lo paro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente, igual que lo iniciamos con el botón de Fire, aquí tenemos un botón de Stop. Ah, vale, pues botón de parar, pues dale, por si me haces... Paremos entonces. Y ya esto en unos minutos otra vez vuelve a la normalidad. Sí. ¿Me lo prometes? Prometido. Más te vale. Acabamos de conocer quiénes son los activistas en Internet y hacktivistas. ¿De dónde proviene el famoso símbolo de Anonymous? La máscara de Guy Fawkes es la representación de un conspirador inglés con este nombre. Fue miembro de la llamada Conspiración de la Pólvora, un intento de volar la Cámara de los Lores de Londres que tuvo lugar en 1605. Esta máscara se vio por primera vez en las calles en 2008 durante una manifestación contra la cienciología. Podemos encontrar mucha información sobre Anonymous en la red. Estas son algunas de las principales cuentas en Twitter que ofrecen una buena parte de las noticias de Anonymous. Antes hemos tenido la oportunidad de conocer a un activista y, como os adelanté, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con un auténtico hacktivista. En este caso, un miembro activo del colectivo Anonymous y además que dispone de conocimientos informáticos bastante avanzados. Pensemos que esta es la primera vez, quizás, en la televisión que se da una ventana al colectivo Anonymous. No ha sido nada fácil conseguir esta entrevista y que se prestara a ella, porque el reconocer que se ha participado en alguna de las acciones que vamos a ver es un delito. Hoy en Mundo Hacker, Anonymous tiene su sitio. Gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos a lo que te expones. De hecho, Fernando es un miembro activo de la organización Anonymous. Fernando no es un nombre real, es un nombre clave que vamos a utilizar para salvaguardar tu identidad, Al igual vamos a hacer tanto con la imagen como con tu voz, para hacerlo lo menos reconocible posible. Porque muchas de las acciones que hacéis, Anonymous, son ilegales o están consideradas delitos. De hecho, hay gente que os considera delincuentes o ciberterroristas. ¿Eres un delincuente, Fernando? No, Antonio, no soy ningún delincuente. Ni mato personas, ni desahucio gente, ni vendo droga. Esos realmente son los delitos, no lo que nosotros hacemos. Pero la interrupción de un servicio digital o la sustracción de datos sensibles, no sé, de policías, políticos, eso es un delito. Sí, claro que es un delito, de hecho soy consciente de ello. También soy consciente de otros delitos que cometen los poderosos, de los cuales se hace completamente la vista gorda, y ahí ya vemos a quién favorece siempre la justicia. ¿Y tú, Fernando, concretamente, has llevado operaciones contra gobiernos o corporaciones? Sí, he llevado operaciones a cabo. Me imagino que no podrás decirnos concretamente qué operaciones, pero algunas de ellas han tenido repercusión en los medios de comunicación, periódicos, televisión, etcétera. Sí, claro, por supuesto, han tenido repercusión tanto en ámbito de Estados Unidos, Sudamérica, Europa. Y exactamente, en estas acciones o ataques, ¿cuál ha sido tu papel? Ataque de denegación de servicio, asalto a base de datos, credenciales y su posterior puesta al público tanto en internet como en las redes sociales. Y últimamente, como un buen ejemplo, tenemos los dos desahucios que ha habido en las casas ocupadas de Barcelona, en las cuales ha habido ataques de denegación de servicio a las empresas que ejecutaron estos desahucios. ¿Y tú formaste parte de esa operación? ¿Estos convierten en alguna especie de jueces, de fiscales de la sociedad para hacer público este tipo de datos? Estamos sacando la verdad a la luz. Pues desde que existe internet es posible atacar un sitio web que está publicado en la red. ¿No hay límite para Anonymous? El miedo no es una opción. Ha habido ataques de denegación de servicio a las empresas que ejecutaron estos desahucios. ¿Y tú formaste parte de esa operación? Yo formé parte de ella. También existen grupos de Anonymous y de otros grupos hacktivistas que se mantienen en la red atentos a otro tipo de cosas, tal sean pedofilia, trata de blancas, maltrato de mujeres. O sea, eso está todo el día al día y activo. ¿Con el objeto de denunciar a estos otros grupos que vosotros detectáis? Por supuesto, nos hemos dado cuenta que en las redes sociales existe muchísima pedofilia, la cual ha sido informada a la policía, y pasan meses y esos perfiles de pedofilia siguen activos. Sin embargo, ven un perfil de un hacktivista que se queja porque le han quitado la casa y el perfil es cerrado en menos de una semana. Pero Fernando, ¿tú crees que la gente realmente sabe por qué lucháis? Yo espero que con esta entrevista se nos conozca un poquito más. Pero entonces, ¿eso es lo que buscáis? En este caso, publicidad. Pero lo único que queremos es que sepan que estamos aquí y que cuenten con nosotros para anunciar cualquier injusticia. ¿Pero se necesitan conocimientos informáticos avanzados para pertenecer a la organización? Para nada. Unos lanzan ataques, otros mueven las operaciones por las redes sociales, internet, y tú, si sabes usar Facebook o cualquier red social, los puedes ayudar. Te puedes unir a nosotros. Es lo único que hace falta. En el programa hemos visto técnicas como la de denegaciones de servicio, como el defacement de páginas web, que son como las que más utilizáis. ¿Es cierto esto? Sí, son de las más utilizadas porque son muy efectivas, pero también ejecutamos otro tipo de ataques, tales como el asalto a base de datos, robo de credenciales, y como ya te dije antes, la exposición al público de estas es un arma muy buena y muy efectiva. Y concretamente Anonymous ha revelado datos sensibles de determinados casos, etcétera. Últimamente, el más reciente puede ser el conocido revelar la identidad del policía que disparó contra Mike Brown. ¿Estos convierten en alguna especie de jueces, de fiscales de la sociedad para hacer público este tipo de datos? Únicamente lo que se hizo en ese momento fue demostrar que lo que decía el gobierno de los Estados Unidos este policía era mentira. Nosotros sacamos esta identidad de esta persona ya que el gobierno no lo iba a hacer. Pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿En convertirte tú en juez? Que precisamente es contra lo que lucháis, aquellos que juzgan a la gente. Aquí estamos luchando por la justicia, date cuenta que yo no estoy juzgando a nadie, yo simplemente estamos sacando la verdad a la luz. Y en otros casos como las bases de datos de pederastas, que hacéis público, ¿qué pasaría si alguna de las personas que es pública fuese una equivocación? Estos casos que son delicados ponemos el máximo cuidado a la hora de exponer datos públicos, para no equivocarnos. O sea, tener la certeza que ese personaje es un pedófilo o un pederasta. Al 100%. No tenemos que irnos concretamente a Estados Unidos, es decir, aquí en España habéis hecho operaciones donde habéis revelado datos de agentes de la Policía Nacional, de policías municipales. ¿No estáis haciendo daño a estas personas Yo considero que es más daño el que ellos han infringido anteriormente. Esta gente se dedica a sacar a gente de sus casas de mala manera y a dejarlas en la calle. Ahora, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra en menos de un mes cepillaron a dos personas, simplemente por la manera de reducir a la persona que tenían. Todo para mí está justificado viendo este tipo de cosas. Tenemos acciones vuestras del grupo Anonymous contra Israel, ¿no? Tumbando sitios web, haciendo ataques dirigidos contra Israel por el problema que hay en la franja de Gaza. De hecho, hay una operación denominada OP Gaza en la cual se ataca a dominios de Israel simplemente porque estamos en desacuerdo con el genocidio que está llevando a cabo con este pueblo. O sea, se está dando una respuesta de ataques informáticos a Israel. En toda regla. Denegación de servicio, dumpeo de base de datos, robo de credenciales y expulso al público. ¿No hay límite para Anonymous? Ninguno. Habrá límite el que pongan ellos. Ellos ponen el límite. Todo es acción, reacción, nada más. ¿Y todo esto en cierto modo no te da miedo? O sea, ¿tienes miedo a las consecuencias? El miedo no es una opción. El miedo es la herramienta que usa el sistema para amedrentar al pueblo y tenerlo separado. Lo que quiero decir, para nosotros no es ninguna opción. No hay miedo. ¿Por qué están tan perseguidos los activistas? Pues yo le diría que hay dos motivos. Por un lado está la confidencialidad de los datos, o sea, que los datos privados de los gobiernos no estén expuestos al público. Y por otro lado también estaría la disponibilidad de estos datos, o sea, que sean accesibles en todo momento y que no puedan ser modificados o eliminados. ¿Pueden realmente los gobiernos espiarnos como en las películas? Pues sí, y de hecho lo hacen y bastante. Desde contratar a hackers profesionales para que nos intercepten nuestras comunicaciones en Skype, por ejemplo, hasta crear como el marco legal para que el gobierno pueda acceder a nuestros correos personales y a los ficheros que nosotros mantengamos en los servicios en la nube para investigar a alguna persona de interés, por ejemplo. ¿Desde cuándo existe el hacktivismo? Pues desde que existe Internet es posible atacar un sitio web que está publicado en la red. Digamos que recientemente, con el caso Wikileaks, nos hemos dado cuenta que es posible llegar a una manifestación o conseguir un objetivo militar a base de publicar información que está protegida. Como hemos visto, uno de los principales ataques que realizan este tipo de grupos son los ataques de denegación de servicio. Es prácticamente imposible detenerlo una vez que se ha producido. Para protegerse contra este tipo de ataques, es importante mantenerse informado de los nuevos ataques y las vulnerabilidades, además de descargar las actualizaciones de Internet diseñadas por los editores de software. Hay que recordar que los ataques que hemos visto hoy en Mundo Hacker son ilegales y penados por la ley. Pero no siempre ha sido así. Hasta 2010 no eran considerados actividades ilegales. Ahora los responsables de un ataque de DDoS se exponen a duras penas. Al estar considerados delitos, en el caso de que un afectado decida denunciar el ataque, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional se encargará de identificar a los responsables y un juez decidirá la gravedad de la actividad que se ha llevado a cabo. Con todo lo que hemos visto a lo largo de estos minutos, creo que ya tenemos una mejor visión del mundo del hacktivismo y del activismo. En los próximos años, muchas de las batallas sociales tendrán lugar en Internet. Con el programa de hoy esperemos que comprendáis quiénes son los actores, quién está involucrado y qué reivindican. Nosotros os hemos mostrado el mundo del activismo en la red. Ahora vosotros elegís el bando. Aquí nos despedimos. Volvemos en el próximo episodio de Mundo Hacker. Os esperamos a todos y Happy Hacking. En la actualidad, los menores pasan muchas horas en Internet. Un acoso de una muchacha con fines sexuales, ¿no? Muy poquitas veces suelen pedir dinero para no divulgar la información, sino simplemente pues el tener más imágenes o incluso verlo en directo. Puedes obtener cualquier información de su ordenador porque has tomado posesión de ella. Y hay un tipo, mediante un troyano o algo, tomándole fotografía cuando se están vistiendo, etcétera. Tienen toda una estrategia para acercarse a estos menores, ganarse su confianza y luego dar un paso más. Los menores pasan muchas horas en Internet. Un acoso de una muchacha con fines sexuales, ¿no? Muy poquitas veces suelen pedir dinero para no divulgar la información, sino simplemente pues el tener más imágenes o incluso verlo en directo. Puedes obtener cualquier información de su ordenador porque has tomado posesión de él. Sí, hay un tipo, mediante un troyano o algo, tomándole fotografías cuando se están vistiendo, etcétera. Tienen toda una estrategia para acercarse a estos menores, ganarse su confianza y luego dar un paso más. la actualidad los menores pasan muchas horas en Internet y en los servicios que ofrece, sobre todo en las redes sociales. Internet es una herramienta muy útil, donde se pueden aprender muchas cosas, pero Internet también tiene sus peligros. Pensemos que como en la vida real, hay personas que nos quieren hacer daño o abusar de nosotros, y nuestros menores son víctimas perfectas para estos individuos. Lamentablemente, casi todos los días vemos noticias en las que algún menor se ha visto involucrado en casos de acoso, tomas de fotografías comprometedoras o chantaje a través de la red. En el programa de hoy aprenderemos cómo actuar si esto sucede a nuestros menores, cómo prevenirlos y a dónde dirigirnos. Atentos, porque hoy en Mundo Hacker hablamos de los menores en la red. Los más pequeños de la casa están en Internet. Navegan, usan las redes sociales y son vulnerables a los problemas que esto conlleva. Desde desconocidos que tratan de conectar con ellos a través de chats y redes sociales, hasta juegos y aplicaciones que pueden dar una sorpresa a los padres con la factura de teléfono. Hasta hace poco el acoso escolar se circunscribía solo al colegio. Ahora, con los móviles e Internet, los límites no están tan claros. Los peligros a los que se enfrentan los pequeños en Internet son muchos y variados. Ciberacoso, grooming, sexting, nuestros expertos aportarán valiosos consejos para padres, familiares y menores que ayudarán a evitar al máximo que los menores estén expuestos en la red. ¿Cuáles son los problemas más habituales a los que se enfrentan los menores en Internet? ¿Cómo debemos educarlos para que detecten y eviten dichos problemas? Salimos a la calle para averiguar qué conocemos realmente sobre este tema. Hola, ¿podría hacer unas preguntas? ¿Qué sabes sobre los menores en Internet, los problemas que pueden tener? Sabes que sé poco, porque todos nos conectamos a Internet y la verdad no sabemos exactamente qué datos das. En las redes sociales, ¿no? Que es muy fácil mentir a la hora de cuando te piden tus datos. El tema de webcams y gente que puede colarse por las webcams. Yo creo que se confían mucho. ¿Sabes qué es el ciberbullying? ¿El ciberbullying? Lo mismo que el bullying en clase, pero en Internet, vía Twitter, Twenty, esas cosas. Bueno, supongo que hay chantajes. Por las redes sociales, en comentarios. ¿Y el cibergrooming? Ahí ya no tengo ni idea. Eso ya sí que no. La verdad que no, eso no lo sé. Descubres que a tu hijo lo han acosado por Internet, ya sea sus compañeros, un adulto, ¿qué harías? Lo denunciaría, ¿no? Fui a la policía, les expliqué el problema. Ellos me dijeron que de hecho eso solía suceder muy a menudo hoy en día. Puedes poner protección para menores en ciertas páginas para que no puedan acceder ellos. ¿Le limitarías el acceso, se lo prohibirías? Es muy complicado limitárselo, pero sí estaría pendiente. No creo que estén muy concienciados porque hoy en día tienen, las niñas nacen ya con Facebook prácticamente. ¿Crees que hay suficiente protección a los menores en Internet? Yo creo que no. Internet es algo muy amplio, infinito, y eso es muy difícil regularlo. Por muchos sistemas de control que se pongan, en Internet es muy libre para bien y para mal. Como hemos visto, este es un tema muy importante y que preocupa mucho a padres, profesores y a la sociedad en general. Pero hemos visto que hay cierto desconocimiento, por eso vamos a dar hoy las claves para proteger lo máximo posible a nuestros menores. Todo eso lo vamos a ver con nuestros compañeros. Ellos han trabajado en la resolución de algunos de estos casos que vamos a ver. Ellos son profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional. Ellos son hackers. Bueno, hoy estamos en un programa muy sensible donde queremos prevenir a muchos padres o a muchos de nosotros cuando una de estas situaciones de las que vamos a hablar suceda. Estoy con mi compañero Rubén y por esta parte, Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo algo tan normal que nuestro hijo esté navegando en Internet en su habitación se podría convertir en un grave problema tanto para él como para sus familiares? Pero Antonio, como sabes, la edad de iniciación en el uso de las nuevas tecnologías cada vez es más temprana. De hecho, hoy por hoy, el chavalete de 10 años empieza a manejarse con las nuevas tecnologías. De hecho, a esta nueva juventud se les denomina nativos digitales, es decir, gente que ya ha nacido con la tecnología de la mano, se ha criado con ella. ¿Cuál es el problema? Que al empezar tan temprano muchas veces son ingenuos, son inocentes y no conocen los peligros que hay inherentes en la red. Y cuando ya son un poco más mayores, muchas veces pues pecamos un poquito de creer que lo sabemos todo, pues ahí se convierte en un nivel de riesgo aún mayor porque utilizan herramientas como redes sociales u otro tipo de tecnología sin conocer muy bien los peligros o las configuraciones más adecuadas para protegerse. Y Rubén, en este caso sabemos que hay múltiples y muy variados tipos de ataques, pero ¿podrías darnos algunos ejemplos o cómo sería el paso a paso de un ataque? Uno de los ataques que se suele realizar consiste en colgar una página que contiene lo que se denominan exploits. ¿Qué es un exploit? Pues es código malicioso que se va a aprovechar de alguna vulnerabilidad en el software que está instalado en el ordenador de la víctima. Y ese exploit lo que va a hacer es permitirle al atacante acceder al ordenador de la víctima. Y no solamente acceder al contenido de los ficheros, sino, por ejemplo, algo bastante peligroso, acceder a la webcam. Recalcar que este tipo de ataques no solamente se centran en los ordenadores tradicionales, sino que últimamente se está desarrollando bastante malware, bastante código malicioso orientado a los móviles, a las tablets, que sobre todo la utilizan pues bastante gente joven. Carlos, me gustaría que nos describieses qué otro tipo de delitos, de acciones maliciosas se puede hacer sobre nuestros menores. El último informe editado por la Fiscalía de Madrid indicaba que ha habido un aumento del 23% de delitos en temas de menores. Esto en parte viene iniciado por lo que comentaba Rubén, toda la parte de dispositivos móviles. Hoy por hoy, pues toda la gente joven lleva un dispositivo móvil encima y al final es una conexión a internet, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de delitos normalmente están focalizados en dos áreas: delitos de menores contra menores y delitos de depredadores sexuales contra menores. En la parte de delitos contra menores o ciberbullying, lo que hacen es pues, acosar a los compañeros vía WhatsApp, vía redes sociales, burlarse. Y el gran problema no está tanto en ese acoso, que bueno, es más o menos gestionable desde las autoridades o desde los centros educativos, sino con todos estos depredadores sexuales. Carlos en ningún momento ha querido quitar importancia a uno frente a otro. Es igual de dañino y se han llegado a ver jóvenes que se han suicidado cuando es un acoso de jóvenes a jóvenes y también cuando es de un adulto contra un menor. En un programa dedicado a los menores en la red debemos de ver cómo trabaja la gente que persigue estos crímenes. En este caso estamos en el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y vamos a ver cómo ellos actúan. Seguidme. Buenas. Estamos aquí con el capitán César Lorenzana del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Ellos enfrentan muchos tipos de delitos en la red, en internet. Una es la prevención, evitar que estos delitos sucedan o que se pueda, que haya personas que puedan ser víctimas de este tipo de situaciones. Otra, lógicamente, la reprevención, es decir, una vez se ha producido este hecho, tratar de identificar y localizar a la persona responsable y ponerlo a disposición de la justicia. Es decir, cuando algo sucede y llega a vuestras manos, hay una metodología para actuar. Pues si quieres, nos vamos a verlo. Perfecto. Y ya sois testigos directos de cómo trabajamos. Muy bien. En este caso nos han traído ellos uno de los casos que han tenido que enfrentar y han resuelto. Un acoso de una muchacha con fines sexuales, ¿no? Sí, es una de las noticias que nos llegó a través de internet. Pudimos comprobar que efectivamente estaba siendo acosada y que había un usuario detrás que había obtenido fotografías suyas sin consentimiento y la estaba chantajeando. Ajá, que es un caso muy típico. Todos estos adolescentes que pueden pensar que sus cámaras web no están encendidas y hay un tipo, mediante un troyano o algo, tomándole fotografías cuando se están vistiendo, etcétera. Sí, eso, le puede coger imágenes de forma inconsciente o bien que sea el propio adolescente el que las facilita porque está en una relación sentimental o lo que sea, o no es realmente consciente de lo que puede pasar luego en esas imágenes. A esta muchacha incluso el tipo le pedía más y más imágenes, ¿verdad? Muy poquitas veces suelen pedir dinero para no divulgar la información, sino simplemente pues el tener más imágenes o incluso verlo en directo. Contrastáis y me comentabas que efectivamente esto es sólido, que esto está sucediendo. Sabemos que se ha producido el delito, pues lo ponemos en concepto de autoridad judicial para ya empezar a investigar. Y cuando, mediante esa investigación policial, ya tenéis al agresor más o menos seguro, ¿qué es lo que sucedería? El siguiente paso es analizar ese equipo, ese ordenador, para encontrar rastros de delito. En este caso, pues bueno, dentro pues de todo el material que apareció en su equipo, ajá, además de las evidencias de este hecho delictivo concreto, aparecieron evidencias de otras 100, 150 víctimas diferentes, de imágenes, de chats, de fotografías, de chantaje, etcétera, más o menos del mismo perfil de edad y, bueno, diseminadas por toda la geografía española. También es importante, cuando detectáis esto, es contactar a estas otras víctimas, eso, porque es importante que no solo haya una denuncia. Sí, en este caso, al contrario que suceden otras investigaciones criminales, nuestro trabajo no acaba cuando identificamos al autor, sino que ahora toca identificar a todas las posibles víctimas. Primero, para que sepan que ya están a salvo, que su acosador ha sido detenido, y segundo, para que se persone el procedimiento, porque hablamos de la diferencia entre imputar un delito o imputar 150 delitos, es una diferencia bastante grande. Sí, a la hora de intentar a este tipo ponerlo detrás de las verjas, ¿no? Pues entonces, César, la verdad que me ha parecido muy instructivo. Ve también vuestra labor, que no es nada sencilla de enfrentar este tipo de casos, y agradeceros vuestro tiempo por compartirlo con nosotros. A vosotros, Antonio, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. Muy bien, gracias. Cuidaros. Hasta luego. No tenemos nunca que proporcionar fotografías personales a gente que todavía no conocemos. ¿Unas fotografías en el colegio? Sí, sí, vamos a ir al colegio que aparece en la fotografía y vamos a ver si le vemos. En realidad puedes obtener cualquier información de su ordenador porque has tomado posesión de él. Has activado la cámara web sin que él lo sepa y has empezado a tomar fotos. Podría remitir estas fotos y empezar el acoso real. Y si existen este tipo de acusos, este tipo de casos, entendemos que también existe una forma, ¿no, Rubén?, de denunciarlo, de acabar con ello. Esto me parece fundamental. ¿Cuál sería el procedimiento que tendría que seguir un padre, una madre, un tutor o cualquier persona que sea testigo de algo así? Lo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo los menores deberían de tenerlo, es que si no se lo cuentan a sus padres, al final la situación va a terminar empeorando. Lo que tienen que hacer los padres es intentar reunir todos los mensajes y toda la serie de pruebas digitales en las que se vea el acoso que ha sufrido su hijo y ponerlas a disposición de la policía o de la Guardia Civil. Denunciad, comentadlo a vuestros padres y comienza un protocolo de protección del menor y de actuación, y el problema se acaba, es cuestión de un poco de tiempo. Ningún delito, en realidad, cometido sobre un menor nos puede parecer en un principio más grave o menos grave. Sí que es cierto que hay algunos, como en el caso de las fotografías comprometidas, abusos sexuales, pedófilos, pornografía, estos se podrían catalogar como los más graves, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a algo así? No tenemos nunca que proporcionar fotografías personales a gente que todavía no conocemos, por mucha empatía que nos haya causado en nuestros primeros contactos con él. Proteger nuestros sistemas informáticos, ¿cómo? Pues actualizando siempre el sistema operativo, también disponiendo de soluciones antivirus, que aunque no son infalibles, son necesarias. Y Carlos, yo sé que en base a tu experiencia, ¿qué nivel de información y de conocimiento tiene un padre o una familia cuando algo de esto le sucede, este caso se da en su casa? La gran mayoría de los padres, por desgracia, no tienen la formación adecuada, no están familiarizados con las nuevas tecnologías y no tienen los conocimientos para detectar estos problemas a tiempo, y normalmente pues cuando se detectan es cuando ya están en un estado muy avanzado. De hecho, ese es un punto importante, o sea, la formación de los padres y la participación de ellos en todo el tema de redes sociales debe ser el punto crítico. Es decir, si los padres no forman parte de todo esto y no son conscientes del problema, no van a poder ayudar a solventarlo. Por eso estamos aquí, estamos dando las pautas necesarias para afrontar este tipo de problemas si sucede en nuestra casa. Y eso es lo más importante, tener todo esto muy claro. Bueno, pues ha llegado el momento de ver esto que estamos hablando, pero en la realidad, cómo esta gente malvada opera y utiliza estas técnicas para afectar a nuestros menores. Y Rubén ha querido preparar uno de estos mecanismos. ¿Qué es lo que nos trae, Rubén? Pues una de las prácticas que vamos a realizar consiste en realizar un phishing, es decir, una copia de la página de un juego que se llama Minecraft, que suele ser bastante jugado por los menores, de forma que la descarga que se ofrece de esa página del juego va infectado con código malicioso. ¿Y qué le va a permitir al atacante? Pues acceder al control total del ordenador de la víctima. Un niño inocente, cuando instale este programa, que es el Minecraft que muchos utilizan, podrá ser observado por la webcam, incluso grabar sus conversaciones, tomarle fotografías, etcétera, ¿no? Y además vamos a ver la práctica de Carlos, que sé que tiene algo que ver con un tema muy sensible, como son las redes sociales, ¿no? Lo que vamos a mostrar desde un punto de vista concienciador y sin buscar ninguna polémica es cómo una de estas personas puede llegar a acceder a la información del niño, qué información puede obtener y, una vez obtenida esa información, cómo puede llegar a coaccionarlo, de forma que podamos ver cuál es el problema y cómo detectarlo. Me parece perfecto. Vamos a verlo ya en la práctica, en real. Salgamos a la calle ya. Bueno, en este caso estamos en la práctica que hemos ido a realizar con Rubén. Pues lo que tengo preparado en la primera práctica ha sido utilizar una herramienta que se llama Veil, que lo que hace básicamente es generar lo que se llaman payloads. ¿Qué es un payload? Es código malicioso que cuando la víctima lo ejecuta en su ordenador, en este caso el menor, lo que le va a permitir al atacante es acceder al ordenador de la víctima, ¿de acuerdo? Pensemos que este software, como él comenta, está accesible en muchos sitios y la finalidad es eso, es generar algo que el muchacho, en este caso lo has preparado con Minecraft, ¿no? Exactamente. Es un juego que utilizan montones de adolescentes y de niños. Exacto. ¿Y qué es la trampa? ¿Cómo es? ¿Con el software generas la trampa? ¿El bicho, por decir algo? Permite codificar y permite también cifrar ese payload malicioso, ¿de acuerdo? Ese código malicioso. ¿Para qué? Para intentar evadir los antivirus. Pues una vez que se genera, ¿de acuerdo? Pues entonces ya tenemos un ejecutable, que es el payload malicioso. Entonces lo que he hecho de ahí ha sido coger ese código malicioso y lo he juntado con el juego original de Minecraft. Paso siguiente, pues lo que he hecho ha sido clonar la página web original de Minecraft y he puesto un enlace de descarga, pero en lugar del juego original, pues el juego modificado, es decir, el juego con regalo. Él ha levantado una página web en internet que va a poder encontrar el muchacho por un enlace en YouTube, etcétera, para que haga clic en ese enlace, entre y se descargue el juego. En esta parte sí quiero informar que en el momento que el menor fue detectado, el equipo de producción sí contactó tanto con los padres como con él, se informó, se ha dado la protección necesaria tanto a su identidad como a él, e incluso se ha solicitado formalmente, claro, su consentimiento. Que ha sido muy interesante porque los padres también lo que querían es que fuese un mecanismo de protección y avisaje y advertencia a otros padres. Él lo ha hecho incluso para que sea indetectable por los antivirus, pero yo he observado en casa que muchas veces, incluso cuando descargan los mods infectados y sale la alerta de este fichero tiene un troyano, mi hijo lo que hace es cerrarlo y sigue instalándolo. ¿Pero por qué? Porque son niños también, ¿eh? En este momento has tomado el control, ¿no? Se puede ver en la pantalla. Bueno, decir que Veil, o sea, lo que te permite es hacerlo indetectable de forma genérica. Si un atacante ya quisiese orientar su ataque específicamente a un menor en concreto o a una persona en concreto, pues ya podría utilizar otras herramientas que permiten ya buscar qué firmas detectan los antivirus de ese troyano para eliminar esas firmas y hacerlo más indetectable todavía. En este caso, la trampa ya está puesta. Has detectado que sí hay algún menor, hay alguna persona, sabemos que es menor porque ahora me lo vas a mostrar. Exacto. ¿Sabes? ¿Y qué cosas de esta persona que ha caído en la instalación de este programa malicioso que tú has puesto, qué cosas estás obteniendo? En realidad puedes obtener cualquier información de su ordenador porque has tomado posesión de él, ¿de acuerdo? Aquí, en este comando que te enseño, pues obtengo la información básica, ¿de acuerdo? En el que se ve pues que es un Windows 7, pero después lo que he hecho ha sido tomar una captura de pantalla de su escritorio, o sea, en realidad de lo que se ve en su pantalla, ¿de acuerdo? Para ver qué está haciendo en su pantalla. Y después, básicamente, lo que he hecho ha sido empezar a tomarle fotos. Has activado la cámara web, efectivamente, del equipo sin que él lo sepa y has empezado a tomar fotos. Exactamente. A este. ¿Puedes mostrarme algunas? Sí, por ejemplo. Mira. Aquí. Carlos, vamos a hablar, vamos a tratar un tema delicado como es el acoso de los menores en la red, con el objetivo de concienciar sobre este tema. Hemos preparado un pequeño entorno para poder hablar de temas como el grooming, el bullying, el acoso. ¿En qué se diferencian? ¿En qué consisten? La gran mayoría de estos delitos están enfocados al tema de acoso, ¿vale? El acoso a menores. Cuando este acoso se produce por otros menores, ya sea en plan de broma o temas serios, como hemos visto en otras ocasiones, se denomina ciberbullying. Cuando este acoso tiene un carácter aún más malévolo, hecho por una persona mayor, con un objetivo más que cuestionable, se llama grooming. ¿Cibergrooming está involucrado una persona adulta? Son personas que, bueno, intentan acceder a menores con objetivos más que cuestionables. ¿Y esta sería la práctica, por decirlo así, más común? Sí, sin duda. O sea, el cibergrooming, por desgracia, es el gran peligro que hay en Internet, en lo que están la gran mayoría de denuncias de padres, y un poco lo que hay que concienciar tanto a menores como a padres en este proceso. ¿Y esta técnica precisamente es la que vas a reproducir? Importante que, por seguridad, vamos a eliminar ciertos pasos para no dar pistas. Vamos a partir de la base de que ya tenemos a una persona con un nombre y apellidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar a esta persona en Internet. Lo que has creado es un perfil falso, una red social. Un perfil de Facebook por la edad de la persona, y hemos estado viendo vía Google qué información tenía publicada. Tú lo primero que has hecho es una pequeña investigación, sí, ¿no? De este menor. ¿Cuáles son sus gustos, actividades extraescolares, grupos de música, películas, hobbies en general? Y tú te has creado un perfil en el que casualmente es otro niño, otra niña, otro menor que tiene sus mismos gustos, ¿no? Para acercarte lo máximo posible a esa persona. Eso es. Una vez que hemos generado este perfil, lo que hemos hecho ha sido solicitar la amistad de esta persona. Ha tardado un tiempo, pero al final nos ha aceptado. Y una vez aceptado, pues bueno, hemos podido tener acceso a otra información, como dónde ha estado el fin de semana, dónde está de vacaciones, qué está haciendo. Bueno, hoy por hoy muchos menores publican a diario qué es lo que hacen, pues dónde van, dónde no van. Entonces, en base a esa información, nosotros hemos iniciado una conversación con él, preguntándole, y poco a poco hemos ido acercándonos. Este es uno de los grandes peligros. O sea, estas personas mayores tienen toda una estrategia para acercarse a estos menores, ganarse su confianza y luego dar un paso más. ¿Y tú todo esto lo tienes aquí? O sea, ¿me lo puedes enseñar lo que has hecho? Sí, sí, sí. O sea, nosotros podemos ver aquí cómo tenemos acceso al perfil del menor. De hecho, incluso podemos llegar a ver la conversación que hemos tenido, ¿ves? Cómo nos ha ido diciendo. O sea, esta es la conversación que has tenido con el menor, con la víctima. Y el objetivo entiendo que es poco a poco ir ganándote su confianza. Una vez que nos hemos ganado la confianza por este medio, pues tenemos acceso apurado a las fotografías, ¿no? En estas fotografías, pues muchas veces se ven los domicilios, los centros de estudios, esta información. Luego, pues también a nivel informático, si estas fotografías son tomadas con móviles, pues uno de los grandes problemas que hay es que incluso pueden llegar a tener vinculadas las coordenadas GPS. Una vez que tenemos toda esta información, pues que lo que vamos a hacer es intentar hacer un mayor acercamiento, es lo que intenta esta gente, ¿no? Ya sea con su teléfono móvil, con la mensajería instantánea, WhatsApp, Skype, lo que sea, para conseguir contactar con él directamente. De hecho, nosotros en este menor, pues gracias a la información que tenía publicada, hemos localizado de dónde es, sí, e incluso el colegio, porque tenía aquí una fotografía que se hizo con sus compañeros en la puerta del centro, donde se puede leer perfectamente dónde estudia. O sea, que sabes cuál es, en este caso, su colegio. ¿Y tú con esto qué quieres hacer? O sea, con esta investigación que has llevado a cabo, ¿cuál es tu objetivo último ahora? Tomar unas fotografías de este menor para poder demostrar al padre de esta persona del peligro que hay. ¿Unas fotografías en el colegio? Sí, sí, vamos a ir al colegio, que aparece en la fotografía, y vamos a ver si le vemos. ¿Seríamos capaces de grabar hasta las conversaciones del menor? Algo está pasando y hay que detectarlo. ¿Ha aumentado el número de casos que llegan en última instancia a la fiscalía? Cualquier amigo que hagan en internet no tiene por qué ser quien dice ser. Le bloquearía al atacante saber los hábitos y costumbres de ese menor, por lo tanto lo tendría controlado totalmente. No basta única y exclusivamente la comercialización de los contenidos, sino incluso ahora la simple posesión. Has activado la cámara web, efectivamente, del equipo sin que él lo sepa y has empezado a tomar fotos. Exactamente. ¿Puedes mostrarme algunas? Sí, por ejemplo, mira, aquí está la habitación. Vacía. Aquí se ve cómo llega el menor. Mira, el niño. Aquí se ve pues cómo está haciendo sus cosas, está sentado en la silla, ¿de acuerdo? Y después también lo que he hecho ha sido generar un vídeo en streaming, es decir, en directo. Para ir viendo el proceso, es decir, no solo tomando fotografías, sino ir viendo en tiempo real qué es lo que está haciendo el menor en su habitación. Que esto es, este tipo de acosos que se dan o de extorsiones a menores es precisamente esto, estar filmando lo que va a hacer en su habitación y intentarlo o amenazarle, en publicarlo, extorsionarlo, con todo el drama que eso implica en un muchacho de 8, 9, 10, 11 años. Exactamente, para ver cuáles son los peligros que al final sufren los menores cuando utilizan internet, cuando utilizan el ordenador. Y cuando es mal utilizada internet por gente realmente malvada, ¿no? Exactamente, que nadie está libre de peligro en realidad, por eso. O sea, hay que saber cuáles son los riesgos para después prevenirlos. Hay otras cosas interesantes que me has comentado, que para adolescentes se están utilizando o se utilizan las técnicas más agresivas. Ahora la tendencia también a la hora de realizar malware es el de infectar no solo los dispositivos como ordenadores personales o portátiles, sino también móviles, tablets. ¿Por qué? Pues porque al final es un dispositivo que llevamos siempre encima, ¿de acuerdo? Y permite una monitorización mucho más grande que solamente infectar un ordenador que está en casa. Porque los adolescentes hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono móvil? Exactamente. Aquí, por ejemplo, vemos el código fuente de un troyano para Android, ¿de acuerdo? Para la plataforma Android, para un móvil. Que sería la típica apps que te puedes instalar de un store o de una página web que te invita a instalarte la aplicación. ¿Qué cosas podrías conseguir si un adolescente o un grupo de adolescentes descargan esta aplicación, este programa malicioso? Efectivamente, hemos conseguido las fotografías del menor. Carlos, ¿qué pasa con esto? O sea, que una persona con malas intenciones, un acosador, ¿qué puede hacer con estas fotografías? Pues por desgracia, una vez que tienen esta información y tengan las vías de acceso rápido, pues podría remitir estas fotos y empezar el acoso real. Empezar a decirle, tengo estas fotos, mira a ver, quiero esto, quiero lo otro, y poder quedar con él. ¿Cómo podemos evitar todo esto? tener primero conciencia del problema que hay, segundo que los padres se involucren, que si ven al niño todo el día con Facebook o con tal, estén atentos, pregunten, han detectado a lo mejor que el niño se acuesta muy tarde, que el niño se comporta de una forma rara, que el niño está triste, algo está pasando y hay que detectarlo. Y la educación es importante, ¿no? Que los menores sean conscientes de que cualquier amigo que hagan en internet no tiene por qué ser quien dice ser. De hecho, internet nació así, o sea, uno no tiene que ser quien dice ser. ¿Qué cosas podrías conseguir si un adolescente o un grupo de adolescentes descargan esta aplicación, este programa malicioso? Pues te permite acceder al contenido de la SD card, de la tarjeta de memoria interna del móvil, te permite activar el micrófono, monitorizar las llamadas que vas realizando, geolocalizar... Seríamos capaces de grabar hasta las conversaciones del menor, acceder a sus fotografías, que pueden ser más o menos sensibles, etcétera. Y hay una parte que has dicho muy importante, que es poder localizar a los menores. ¿Qué peligro habría en la posibilidad, y me lo quería mostrar, de la geolocalización continua de un adolescente? Lo bloquearía el atacante es saber los hábitos y costumbres de ese menor, por lo tanto lo tendría controlado totalmente, es decir, podría estar a su disposición y saber cuándo atacarle, cuándo no está acompañado de adultos. Cuando nosotros con un portátil o con una tablet o con un móvil nos conectamos a un punto de acceso, a una red wifi, pues al final esa red wifi, cuando queda grabada en nuestro dispositivo móvil, pues cuando nosotros nos vamos, nuestro móvil lo que va a estar es enviando unos paquetitos que se llaman probes, buscando ese punto de acceso al que nos hemos conectado anteriormente. El atacante lo que puede hacer es, de forma pasiva, es decir, sin que la víctima se entere de nada, pues estar escuchando esos paquetitos que van por el aire y obtener y cogerlos, capturarlos y después buscarlos en bases de datos que hay en internet para obtener la geolocalización, es decir, cuáles son las coordenadas GPS que corresponden a ese punto de acceso wifi. Y entonces así un atacante puede hacerse una idea no solo de dónde está un menor en un momento, sino de por dónde se mueve. Sí, trazar la ruta más frecuente o que utiliza este menor. Está muy bien porque nos ha dado una visión para que los padres entiendan que sí hay que ejercer un control del uso consecuente, racional y lógico de estas nuevas tecnologías y sobre todo en los menores. Al final es eso, que la gente conozca cuáles son los peligros para poder poner las medidas de seguridad para que esto no ocurra. ¿Nos pueden espiar a través de la webcam? La respuesta es sí. Lo que acabamos de ver puede parecer ciencia ficción, pero lamentablemente es más real de lo que pensamos. Un caso muy similar ocurrió en Málaga, donde fue detenido un hombre acusado de espiar a una menor a través de la cámara de su ordenador. El agresor, un joven de 19 años, conoció a su víctima a través de internet. Le envió un archivo con la apariencia de un vídeo, pero no lo era. En realidad era un troyano, un archivo que contenía otro, como si de un caballo de Troya se tratase. La menor mordió el anzuelo y abrió ese archivo. A partir de ese momento, activó sin quererlo el virus que se instaló en su equipo. Aunque ella no lo sabía, la persona con la que chateaba tenía el control absoluto de su ordenador. Podía encender la webcam a su antojo y espiarla sin que ella se diese cuenta. Además de no confiar en los archivos que nos envíen, para evitar infectar nuestro ordenador con troyanos, debemos tener como mínimo un antivirus actualizado. Y también podemos llevar a cabo una práctica muy sencilla, pero efectiva: tapar la webcam del ordenador o portátil con una pegatina. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Que los padres se involucren, que si ven al niño todo el día con Facebook o con tal, estén atentos, pregunten, algo está pasando y hay que detectarlo. Cualquier amigo que hagan en internet no tiene por qué ser quien dice ser. Antes de acabar, Carlos, aclarar que todo esto ha sido una investigación, todo esto ha estado controlado. En realidad el menor es el hijo de un padre que amablemente se ha puesto en contacto con nosotros. El padre al final nos comentó que estaba preocupado porque el niño estaba todo el día con el teléfono, no sabía qué hacía, tampoco tenía acceso a su información, no estaba en el móvil, y nos pidió amablemente si pudiéramos hacer una investigación. Hemos visto cómo es de fácil hacer a la información del niño. Porque el padre nos había dado permiso, pero la víctima no sabía nada. No, el menor no sabía nada y de hecho lo ha sabido cuando hemos venido y le hemos dejado al padre las fotografías que hemos tomado. Entonces esto conciencia aún más, porque este puede ser un caso tipo, un caso común de muchos que puedan estar sucediendo ahora mismo. Y ojalá esto evite muchos problemas. Y nada, tened en cuenta, por favor, en casa el peligro que supone para los menores, que son al final el bien más preciado y hay que cuidarlo. Lo que acabamos de ver en la práctica ha sido una recreación en un entorno controlado, pero muy frecuentemente se producen casos similares, y la realidad, lamentablemente, como sabemos, siempre supera la ficción. Un reciente caso ha sido muy similar al que hemos visto en la práctica. En agosto de 2014, la policía detenía a un hombre sospechoso de acosar a una menor de 13 años mediante técnicas de grooming. El agresor logró contactar con la niña a través de las redes sociales, haciéndose pasar por una chica llamada Laura. Una vez que se ganó la confianza de la víctima, le dijo que un vecino suyo la tenía secuestrada y que necesitaba su ayuda. Para que el secuestrador no le hiciera daño, su nueva amiga tenía que enviarle mensajes, vídeos y fotos de carácter sexual. Durante la investigación, la policía encontró en el móvil de la víctima imágenes y vídeos que grabó y envió al agresor. Para evitar el cibergrooming, no debemos proporcionar nunca imágenes privadas a través de las redes sociales, desconfiar de personas que no conozcamos y mantener los equipos protegidos para evitar el robo de archivos. Nunca debemos ceder al chantaje del acosador y hay que solicitar la ayuda de un adulto y de la policía al menor signo de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet. Estamos en el Centro de Estudios Jurídicos, centro de formación de la carrera de fiscal. Aquí nos va a recibir la Fiscalía de Menores para explicarnos qué mecanismo de ayuda ellos tienen en el caso que un delito contra un menor o un adolescente llega a sus manos. Y para ello nos va a recibir en este caso Antonio Zárate. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Antonio, al Centro de Estudios Jurídicos. Un centro de excelencia administrativa y nuestra función esencial es la formación de los cuerpos que entendemos que son más importantes dentro de la Administración de Justicia, aunque también tenemos, conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial, cursos conjuntos y elaboramos programas formativos con jueces y con magistrados. Y sí me gustaría que me lleves con la fiscal de menores. Hasta luego, Antonio. Acompáñame, Antonio. Muy bien, gracias. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos con Gabriela Bravo. ¿Cómo son los procedimientos, Gabriela, de actuación cuando llega un caso ya a las manos de la Fiscalía de Menores? Observar, estudiar cuál es el caso y, en segundo lugar, citar al menor. También es tener un contacto a través de nuestro equipo técnico formado por psicólogos, por pedagogos. También se hace una primera aproximación del ambiente familiar. ¿Ha aumentado el número de casos que llegan en última instancia a la Fiscalía? Cuando la víctima es un menor, no siempre esos hechos delictivos salen a la luz. ¿Qué penas o qué rango de penas hay cuando uno de estos casos, si esta persona sale sentenciado como culpable? Sí, vamos, tratándose de delitos contra la integridad moral, pues son penas que van desde 1 hasta 5 años. O en materia, por ejemplo, de pornografía o de abuso de menores, pueden llegar hasta los 5 o incluso, ante la concurrencia de determinadas circunstancias, hasta los 9 años. No basta única y exclusivamente la comercialización de los contenidos pornográficos que afecten a menores, sino incluso ahora mismo ya se ha incorporado también al Código Penal la simple posesión de esos contenidos, de esos efectivamente. Pues gracias, Gabriela, por tus respuestas. Gracias a vosotros, ha sido un placer y estoy a vuestra disposición. Además del peligro más importante y más obvio, que es quién está enfrente, existen otros peligros. Hay una cosa que se llama sexting, que se ha puesto también muy de moda. Sí. Como se le ocurra distribuirla, como era algo que estaba pensado para el ámbito privado, ahora ya es un delito. El acoso cibernético ha superado ya el acoso cara a cara. Tú como padre puedes ir configurándolo, ¿no? ¿Hasta qué nivel quieres que él pueda moverse en internet? Efectivamente. Hola, Luis. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Estamos con Luis, que pertenece a Panda Labs, y es importante, estamos hablando de un programa de menores y hay gente que investiga en la red, que monitoriza la red, que detecta amenazas. En los últimos años, sobre todo el tema de acoso a menores y diferentes delitos y problemas que hay, también hacemos seguimiento y probamos también con algunas herramientas. Hay estudios, hay aumentos, ¿no?, de todo ese tipo de delito, agresión a menores y adolescentes en la red, ¿no? Agencia inglesa que se encarga de recoger llamadas de adolescentes que quieren denunciar casos de este tipo, ¿no?, infantiles y demás, que están siendo acosados o que sufren algún tipo de abuso por internet. Bien, había aumentado un 87% respecto al año anterior. Lo que sí es cierto es que en el gobierno, en el nuestro, aquí en España, sí se ha tomado como un plan ahora con presupuesto asignado para determinadas acciones concretas, de manera que podemos prevenir pues todo este tipo de acoso. Si estamos nosotros en la intimidad de nuestra casa y alguien nos saca una foto y la distribuye, eso es un delito, eso está claro que es un delito. Pero ¿qué es lo que está sucediendo muchas veces? Hay una cosa que se llama sexting, que se ha puesto también muy de moda, sí, donde igual pues un chavalito le gusta una chavalita y o viceversa, y se saca una foto con poca ropa o desnudo y se la envía para que la vea, ¿no? Entonces esto hasta hace poco y en muchísimos países no es delito, porque como tú te has sacado voluntariamente la foto y se la has enviado, claro, eso no era delito, aunque luego la otra persona lo distribuyera por internet. Sí, porque se pelean o cualquier cosa y él lo utiliza de una manera o ella para vengarse de esa persona publicándolo en YouTube, en redes sociales, etcétera. Hace unos meses cambiaron la ley, como se le ocurra distribuirla, como era algo que estaba pensado para el ámbito privado, entonces ya es delito. Ahora ya es un delito. También es importante saber que hay veces que no podemos estar las 24 horas con los niños, ¿no? Y que sí existen determinadas herramientas que facilitan a los padres, a todos, el control, por lo menos, de visitas a sitios que no queremos que vayan, relacionados con drogas, con armas, con violencia, etcétera. Son herramientas de control parental, efectivamente, que simplifican mucho el trabajo. Pues, si te parece, subimos al laboratorio y vamos a ver cómo funciona. Me parece perfecto, te acompaño. Venga. En control parental puedes establecer para diferentes usuarios, imaginemos que tenemos dos niños, un niño de 6 años y uno de 15. Pues para cada uno podemos establecer un filtro que queramos, ¿no? Hay filtro infantil, para adolescentes, puedes personalizar el filtro poniendo solo qué tipo de temáticas quieres que se filtren, o incluso puedes ir más allá y crear una lista blanca con los sitios web a los que sí quieres que accedan, o una lista negra con los que nunca quieres que accedan. Algunas de estas opciones, bueno, vienen ya en función de vuestro conocimiento, ya vienen marcadas, pero tú como padre puedes ir configurándolo, ¿no? ¿Hasta qué nivel quieres que él pueda moverse en internet? Efectivamente. Al niño se le podría ocurrir coger vuestro panda, abrir la configuración y cambiar y desmarcar las opciones que el padre le ha puesto. ¿Cómo evitamos eso? No solo se le podría ocurrir, se le ocurrirá. O sea, no hay duda. Simplemente tiene que venirse aquí a las opciones y en preferencias. Ajá. Sin más, vemos que hay una pestaña que es restricciones. Restricciones. Aquí es donde el padre debe de ir, en este caso. Efectivamente, y simplemente establecer una contraseña. Pero también es muy importante también decir que él, incluso en Google o en los buscadores, él puede buscar cosas, aparecerán, pero cuando va a introducirse, ¿verdad?, dentro de ese contenido que no está permitido, es cuando lo bloquea. Gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias, conocimientos y herramientas que desarrolláis, en este caso para menores, y espero verte en otra ocasión. Perfecto, Antonio. ¿Cómo se puede encontrar o perseguir un pederastro en internet? Pues es un tema muy sensible y casi mejor no actuar por nuestra cuenta. Diría que la Guardia Civil, con su centro de delitos telemáticos, es una buena opción. Hay una web donde de manera anónima podemos denunciar este tipo de actividades. Existen otros grupos en internet donde también tienen web donde podemos denunciar esto, y ellos se encargan de distribuir esta información. ¿Debería mi hija tener acceso a las redes sociales o habría que prohibirlo directamente? Lo primero que debería saber es que cada red social tiene una edad mínima para ingresar. A partir de ahí es tu decisión dejar de ingresar o no. Mi consejo, no se lo prohíbas, porque si quiere ingresar va a acabar teniendo un perfil en cualquier red social. Así pues, crea el perfil con él. Da los primeros pasos en las redes sociales con él. Enséñale lo que es bueno y lo que es malo, y las consecuencias negativas que pueden tener esas acciones. Así tu hijo aprenderá contigo y estará mucho más seguro en las redes sociales. Lo que más me preocupa es el ciberacoso, que se pueda meter en el ordenador de mis hijos. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Bueno, es muy normal que me preguntes esto. Hay estudios recientes que demuestran que el acoso cibernético ha superado ya el acoso cara a cara. El uso de redes sociales, de smartphones, de tablets, hace que nuestros niños estén mucho más expuestos. Lo mejor sería educarles para que sepan qué están haciendo y qué pueden y no pueden publicar en internet. A nivel de una anécdota, te comentaré que la gente que se dedica a la seguridad siempre lleva la webcam de su portátil tapada para que no puedan ser espiados. ¿Cuáles son los mayores peligros para los menores en internet? Además del peligro más importante y más obvio, que es quién está enfrente, existen otros peligros. El intercambio de archivos. Muchas veces este intercambio se hace de forma benévola, pero las intenciones que hay detrás no son tan buenas. Además, en internet y en las redes sociales existen juegos que son gratuitos, pero tienen complementos de pago. y nuestros hijos pueden estar comprando estos complementos, lo que hará que a final de mes llegue una factura bastante explosiva y hará que no estemos contentos. Como acabamos de ver, la educación de padres, profesores y menores es fundamental para mejorar la seguridad de la navegación de los más pequeños. Nunca hay que dar datos personales a través de las redes sociales o chats donde no sabemos quién puede estar al otro lado. También es importante reconfigurar las opciones de privacidad de las redes sociales para hacerlas más estrictas. Esto también es aplicable para el sexting, otra modalidad de acoso que consiste en el envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de mensajes de móvil. Hay que ser conscientes de que cuando enviemos una fotografía a través del móvil o redes sociales, perdemos por completo el control sobre esa imagen. En la red hay muchas páginas que no son aptas para los menores, pero existen herramientas que nos permiten bloquearlas. La mayoría de los antivirus dan la opción de filtrar webs. También los navegadores cuentan con estas funciones o disponen de extensiones que podemos descargar para bloquear páginas o publicidad a los que no queramos que tengan acceso. Existen muchos organismos a los que podemos acudir que ofrecen información adaptada a los menores y a los padres, y que también permiten denunciar los casos. Si a pesar de todo ocurriera algo o sospechamos que puede haber pasado, debemos acudir a la policía inmediatamente y denunciarlo. Nunca debemos borrar las pruebas del acoso, porque serán vitales para la resolución del caso. Y ante todo, hay que animar a los menores a que pidan ayuda a un adulto en el caso de que le suceda algo. Cuando hablamos de los menores en la red, la prevención es lo más importante. Acabamos de repasar las recomendaciones más importantes y direcciones básicas a las que acudir si surge algún problema de este tipo. Con todo esto esperamos que la conciencia sobre la protección de nuestros menores en la red haya aumentado, que sepamos cómo prevenirlos y evitemos en gran medida que sucedan dramas como los que hemos visto. Eso esperamos. Aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Hacking. Navegad con precaución y Happy Hacking. La radiofrecuencia parece una tecnología del pasado, pero tiene implicaciones críticas en nuestra sociedad y está mucho más vigente de lo que pensamos. Vivimos rodeados de miles de datos que circulan a nuestro alrededor cada día. Ciertos servicios de emergencia y servicios policiales que pueden ser escuchados. Vamos a hablar de un tema también muy actual, los drones. Aquí lo que tenemos, Antonio, es un dron. Pues vamos a demostrar lo que somos capaces de hacer con menos de eso. Si el avión está secuestrado, tiene un código de emergencia. Podemos ver en tiempo real qué es lo que ocurre en Internet, tanto desde el punto de vista de los buenos como de los malos. Lo tengo. Y a ver qué descubres dentro de esa empresa. Pues parece ser el panel de control de las cámaras de videovigilancia de la organización. Compañía.